feliz. Sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vas a volver. Yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más. Acércame a tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí ahora que no estás, amor. Acércame a tu piel.